A ver, estábamos comentando durante toda la mañana alternativas, alternancias, lo que va ocurriendo, circunstancias del G20. Quedamos todo por explicado, ¿no? El G20, vino el presidente, ahí está, un poco lo que decíamos recién. Se le da mucho espacio al color y poco espacio a la información, que es lo que se genera en una cumbre, un evento como el que está ocurriendo aquí en la Argentina. Y qué mejor que charlar con Carlos Heller, que ya está en línea. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Acá estamos, hablando un poquito del G20 para entender por qué nos tienen sitiada la capital federal, o por lo menos la parte céntrica de la capital federal. ¿Qué estás viendo vos en este G20, Carlos? Bueno, a ver, primero no grandes novedades, porque todo el mundo tiene una visión bastante parecida, que es un G20 reducido a un G2. Sí. Porque todo parece estar, más allá de lo protocolar y de los intercambios de flores y todo lo demás, reducido a la reunión que van a tener Trump con Xi Jinping para ver si le pueden encontrar alguna manera de aliviar la guerra comercial, que desde luego trasciende a los dos países, cuyo producto bruto sumado creo que es el 40% del PBI mundial o algo por el estilo. Y entonces imagínate la implicancia que tienen, ¿no? Y la otra cosa es la posibilidad o no de que logren plasmar una declaración final, que por lo menos sea eso, porque en alguna no pudieron ni siquiera lograr esa declaración porque Estados Unidos se negó a firmarla, Trump se fue, todas esas cosas que han pasado. Así que me parece que va por allí. Después hay mucho fuego artificial, pero en el fondo yo creo que algunas cosas le podemos sacar, ¿no? A ver. Todas estas reuniones con empresarios norteamericanos, con inversores internacionales, que vuelven a poner el eje en la política argentina, y cómo van instalando de manera notable esta cuestión de, bueno, mire, no esperen inversiones hasta que no sepamos quién gana, porque las encuestas nos dan que puede haber posibilidades que se vuelva al populismo, y entonces hasta el año que viene no esperen que invirtamos, más aún, por ahí nos vamos, etcétera, etcétera. Todo eso se va convirtiendo, yo diría, en el chantaje político, que es el arma, la herramienta que tiene, porque con la economía, imagínate, yo miro hoy, salarios quedaron más de 16 puntos detrás de la inflación en septiembre. Sí. Lo miro a uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina diciendo, a mí, antes me iba mucho mejor que ahora, la verdad que yo gané mucha plata con el gobierno anterior y ahora me va como el diablo. No sé si vieron esa nota. Sí. Cuando gobernaba Cristina me iba bárbaro, dice Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA. Vicepresidente tercero de la UIA. Y dice una cosa bárbara, ¿no? Bárbara. Este modelo económico ya lo vimos con Martínez Dios, no puede continuar, dijo el empresario, hacer un paralelismo entre el resultado de la política económica actual con lo de la última dictadura militar. Y bueno, sigue dando vueltas por allí. Entonces, me parece que es eso lo que hay. Te agrego, ayer en la conferencia de prensa de Macron con Macri, sí, es un juego de nombre, sí, Macri Macron. Sí. El acento del contenido giró alrededor de dos puntos, ¿no? La posibilidad de del acuerdo Europa Mercosur, que parece lejana, en la que incluso Macron dijo, bueno, vamos a ver qué hace Bolsonaro, esto depende de lo que quiera Brasil. Por allí se abrieron insinuaciones de que podría haber tratados bilaterales, dada la dificultad de generar esos acuerdos. Pero el otro eje del que habló Macron y de que Macri tomó y comentó e incluso explicó, fue el tema de la reforma laboral. Sí. decir, Macron habló de la reforma laboral que ellos habían emprendido, desde luego la desregulación para crear trabajos flexibles, modernos, como dicen ellos, y por el otro lado, Macri dijo, bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo, acá estamos demorados. Es decir, que es otra de las cosas que se viene por delante, ¿no? El de intentar nuevamente avanzar en la desregulación laboral. Y para todo eso seguramente lo que necesitan es tiempo, y vuelvo entonces al punto del principio, ¿no? Que hoy, por ejemplo, comenta Bonelli, ¿no? El lado B de la cumbre, interrogantes, inquietudes sí. Para Macri, donde de alguna manera dice cosas parecidas a estas que estamos diciendo, con algunos agregados respecto a la participación norteamericana en las PPP. A esto que hoy Macri dijo cuando se encontró con Trump, que las empresas norteamericanas son las que más invierten en la Argentina, y a esa sospecha que cada vez se hace más fuerte de cuánto tiene que ver toda esta situación de puesta en crisis de sectores empresarios importantes de la Argentina con el posible interés de inversores americanos de participar de esos negocios. Claro, bueno, se le generan las condiciones favorables para que eso suceda, ¿no? Así es. Para lo cual hay que asegurar un poco de continuidad. Bueno, Duchovny lo planteó ayer nuevamente. Clarito. ¿No? Sí, lo dijo muy claro. Este chantaje político, para esto hace falta que siga... Se me está haciendo la voz. La de ustedes, digo, ¿no? ¿Ahí nos escuchás? Hola, hola. Mejor un poquito. Ahí mejoramos un poquito. No, lo que decía que Duchovny, lo que también va en la línea del chantaje político... cómo garantizar la continuidad del modelo, bueno, y que no retorne Cristina Fernández de Kirchner. Básicamente lo dijo casi con estas palabras. Sin vuelta. Sí. Lo que pasa que en la misma nota de Bonelli sí. Hay una cuestión que es muy interesante. Dice, además de las palmadas de la espalda, que no modifican los graves problemas por sí solos, dice, las dudas que existen son lógicas frente a la realidad argentina. Estamos en recesión y el año próximo habrá otra caída. Sí. Existe inflación récord, la más alta de los últimos 27 años. El riesgo país no cede y no hay financiamiento externo, y hay una incertidumbre sobre el futuro político que frena decisiones. Esa es la síntesis de la nota de hoy de Marcelo Borelli en Clarín, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es un poco, creo yo, el escenario que están preparando, ¿no?, para el próximo año. ¿Cuáles son los ejes que quieren instalar en la previa electoral, ¿no?, y para las elecciones? El asunto es si solamente con el cuco vos podés convencer a la gente que no importa que haya recesión, que no importa que no pueden contener la inflación, que no importa que cierren las pymes, que caigan los empleos, que todo esto que estamos viendo. Sí, y el cuco... ¿Cómo hacés para decir que todo esto es porque... hay inestabilidad respecto del futuro, cuando la memoria no es tan lejana de que eso hace 3 años no pasaba? Claro. Hay una cosa, Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. ¿Qué haces, Pablo? En la nota de Bonelli me llama la atención, lo dice medio al pasar, pero estos editorialistas del establishment, las cosas que dicen sueltas al pasar, a veces hay que quedarse. Habla de de una situación del año que viene muy complicada, porque no vendrían las inversiones hasta que se quede claro cuál es el panorama político, y que no se sabe cuál es, que no hay un programa de crecimiento. Claro. Ahora, vos te acordás, vamos a hacer uso un poquito de la memoria, sí, que cuando asumió Macri, el primer tema es que las inversiones no venían hasta que no se arreglaba con los buitres. Sí. Después no venían hasta que no se supiera qué pasaba en las elecciones de medio término. Ahora no se sabe hasta que no se tenga conciencia de quién va a ser el futuro gobierno. Quiero decirte, ya lo comentamos aquí, ¿no?, que las calificadoras de riesgo, que son en definitiva voceros de los ya famosos mercados, de los inversores en bonos, de los especuladores financieros, etcétera, etcétera, lo vienen diciendo sin ningún tipo de pudor. Es decir, le bajan la nota a la Argentina por el riesgo político. Y si no, vos pensás, el riesgo país famoso está arriba de los 700 puntos. Sí. Está altísimo. Pero ahí yo te hago una pregunta, Carlos, y esto es, ¿por el riesgo de la vuelta del cuco, como decíamos recién, o por las inconsistencias del programa económico? Es difícil contestarte eso, porque tal vez deben ser las dos cosas, pero yo creo que si estos muchachos tuvieran la certeza de que tienen 5 años por delante para entrar o salir o para especular, etcétera, etcétera, estarían más tranquilos que si tienen uno. Está bien. Digamos, hablando de una lógica elemental. Está bien, pero yo soy acreedor y quiero que me paguen. A mí el kirchnerismo me pagó. Esta gente pareciera que tiene problemas para pagar. Sí, pero el cuco es el cuco. Sí. Esa gente te pagó con quita, después de un default, de una negociación muy firme donde... Porque acá no estamos hablando del Fondo Monetario, estamos hablando de los tenedores de bonos. Sí. Los tenedores de bonos hoy están, comillas, cubiertos por el financiamiento del Fondo Monetario, justamente que es, de alguna manera, la estatización global de la deuda privada, es decir, o la garantía global de la cobertura de la deuda privada. De hecho, fue lo que sacó el fantasma del default que estaba arriba de la mesa, ¿no? Así es. Entonces, hay un flujo de fondos de acá a fin del 2019 que asegura razonablemente, salvo que las tormentas aceleren, este festín meteorológico que han incorporado los neoliberales en el lenguaje, turbulencia, tormenta, viento en contra, y qué sé yo, cuántas cosas más. Sí. Al que después le quiero dedicar otra vez un parrafito. Pero todo eso para explicar en definitiva que la cosa no funciona. Uh-huh. Porque no. Entonces ponemos, yo diría, afuera el motivo. Cuando vos decís turbulencia, viento en contra, no estás reconociendo que son tus políticas, son factores externos. Sí. Sin embargo, ayer en la conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central, dijo que los problemas que teníamos obedecían a 3 factores y no los priorizó ni siquiera en importancia. Dijo 3 factores: la herencia, los factores externos y los errores propios. Buscá la conferencia de prensa de ayer del presidente del Banco Central. Es poco frecuente, lo digo porque normalmente pareciera que los errores propios no existen, es decir, durante mucho tiempo fue la herencia. Luego la herencia se combinó con los factores externos que se convirtieron en meteorológicos todos, la tormenta, el viento en contra, la turbulencia y toda esa fraseología, y ahora empiezan a aparecer errores propios, que desde luego no se explican, sino que se titulan nada más por el momento, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo... los inversores privados hoy saben que hasta fines del 2019, razonablemente, si no hay tormentas muy grandes, los bonos se van a pagar a su vencimiento con los flujos que van a venir en los sucesivos tramos del crédito acordado con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Para el 2020 en adelante no hay esos flujos. Entonces... la especulación de ellos es, bueno, si siguen los amigos, habrá refinanciaciones, habrá nuevas ayudas, etcétera. Si viene el cuco, se la van a tener que arreglar solo. Entonces, por las dudas nos vamos. Uh-huh. Es un chantaje. Claro. No es más que un chantaje. La historia demuestra que los empresarios, en general, lo que buscan es hacer negocios, y en general... te diría que hasta les importa bastante menos que lo que declaran el signo político de con quién hacen negocio. Si se puede hacer negocio con China, las multinacionales van y hacen negocio con China, ¿no? Eso está bien, salvo para aquellos empresarios que tienen un vínculo directo con el mercado interno. Es inexplicable que hayan apoyado, o por lo menos, voy a poner al revés, es bastante entendible que hoy demuestren su antipatía con el gobierno, ¿no? Sí, claro, porque apostaron tal vez pensando que iba a ser otra cosa, y cuando lees esto de que estamos en recesión y el año próximo habrá otra caída, los que dependen del mercado interno están preocupados, desde luego. No, es inevitablemente así. Te vuelvo a repetir, 16 puntos de caída del salario en septiembre. Si vos pasás por los diarios de hoy, todos los datos, no hay un dato bueno. Sí, son tremendos. ¿No? Sí. Tal vez el único dato bueno sería, se ganó en noviembre más de 20% en acciones. Que si lo cotejaras con, quedaron en los salarios 16 puntos atrás, por ahí hay casi una definición de los ejes de las políticas actuales. Claro, en economía nada se pierde, todo se transfiere. Así es. Pareciera que es así, ¿no? Pero igual, volviendo, porque hay toda una cosa centrada en lo que va a pasar hoy, ¿no? No hoy, hoy no va a pasar gran cosa más que protocolo. Yo digo, vos viste que lo más importante del G20 son las reuniones que se hacen fuera del G20. Sí. La reunión de Xi Jinping con Trump está después del G20. Y la reunión incluso que va a tener Macri con el presidente chino es el domingo. Sí. Donde ahí Argentina está metida en un juego complicado, porque políticamente, ideológicamente, está claro que Macri quiere fortalecer su alianza con los Estados Unidos. Sí. Pero la historia indica que la generosidad de los Estados Unidos respecto de ayudar efectivamente al desarrollo de los países en inversiones estratégicas, de infraestructura y demás, no ha sido una característica, más allá de lo declamativo. Porque una cosa es que haya empresas norteamericanas queriendo quedarse con los negocios de las empresas argentinas, y otra es que se invierta en centrales hidroeléctricas o termoeléctricas o nucleares o en grandes obras de infraestructura que el país necesita. Y entonces ahí, como que hay un... Ayer, esto que comentaba Paña en La Nación, decía, a Macri cada vez se le hace más difícil quedar bien con todos. Claro. Bueno, estás en el medio de una... Justamente se refería a esa contradicción, ¿no? Es decir, por un lado su deseo de fortalecer su vínculo con Estados Unidos, y por otro lado en Estados Unidos que dice, sí, pero entonces tenés que parar un poquito esto con los chinos, ¿no? Ahora, estás en el medio de una guerra comercial. Pero aparte de la guerra comercial directa entre China y Estados Unidos, que tiene que ver con el comercio entre ellos, hay una pelea clara de los Estados Unidos tratando de frenar las inversiones de China en África y en América Latina, porque son lugares donde teme perder su supremacía política, ¿no es cierto?, sobre la base del desarrollo de esas inversiones. No pareciera ser el gobierno de Cambiemos un gobierno capaz de sacar algún tipo de beneficio de esa tensión geopolítica, digamos, ¿no? No pareciera ser, digo, parece que hay un alineamiento... No, yo creo que más que... Claro, creo que está como encerrado en esa en esa situación, ¿no? Vos fijate que le han bajado bastante el precio. Yo he escuchado esta mañana a los analistas políticos comentar, y la gran expectativa de la reunión del G20 es que no se pudra, que no pase nada, como que Trump no se vaya, que no se enoje. Ya tienen una preocupación por esta cancelación de la reunión con Putin, que no deja de ser un problema, ¿no? Sí, porque está claro que el tercer gran jugador de esta movida es el presidente ruso. Claro. Claro. Y está claro también que anunciar en el vuelo he decidido cancelar la entrevista con el presidente ruso, normalmente alguna respuesta va a tener. Sí, Putin no es de quedarse muy callado tampoco. Por eso digo, normalmente alguna respuesta va a tener. Y entonces eso puede tener repercusiones en el desarrollo de la propia cumbre. Y eso creo que hoy debe ser la preocupación central del gobierno argentino, más que los réditos desde el punto de vista económico, de inversión, etcétera, que insisto, todo eso juega por afuera y todo el mundo sabe que en la cumbre, de más allá de generalidades, de esto no se va a hablar. Y además que los grandes temas de los que la cumbre se tendría que ocupar, el tema de los paraísos fiscales, sí, el tema del cambio climático, etcétera, no van a aparecer, y si aparecen, aparecerán en un tono de generalidades absoluta porque no tienen acuerdo. Y si lo ponen, además lo ponen de manera tan lábil que está claro que no van a hacer nada. Bueno, Trump rechazó todo lo que tenga que ver con cambio climático, la verdad que lo ha ignorado. Pero Macron dice que no puede haber ningún acuerdo que no incluya eso. Sí, hay que ver cuál es, o sea, sin dejar de pensar el peso específico que tiene Francia, la Unión Europea en todo esto. No, está claro, pero digo, para fijar los temas de disputa, sí, que nos trascienden, que van más allá de las negociaciones argentinas o de los intereses argentinos, excepto a la proporción en la que somos parte del mundo, pero estoy hablando de la cumbre en sí misma, que sin duda tiene esas limitantes, ¿no? Claro. Que en los grandes temas, comercio mundial, medio ambiente, por ejemplo, paraíso fiscal, es decir, manejo financiero, etcétera, no hay acuerdos. No, claro. Y hay el mayor acuerdo en la disposición a hacer alguna declaración formal. Claro. De que hay que seguir avanzando en la búsqueda de. Sí. Cuando lleguen las inversiones, a escala global, ahí nos ocupamos de eso. Viste que incluso ya salió ayer salió que en uno de los de las PPP, que la que encabeza el grupo Cartelone, ya habría una cosa decidida de que una empresa norteamericana se convertiría en socia con un porcentaje. Es decir, que eso va mucho más allá del financiamiento, ¿no? Claro. Va mucho más allá del financiamiento, insisto. Porque hasta ahora lo que estaba planteado es el tema del financiamiento, pero aquí aparece ya un principio asociativo que va más allá de acercar financiamiento. No, bueno. Habrá que estar atento, sí, a si toda esta movida no terminará con una extranjerización aún mayor de la economía productiva de la Argentina. Bueno, está pasando en Brasil, ¿no? Está pasando en Brasil aceleradamente, y por eso hay que mirarlo con atención. Y no podemos dejar de mirar con atención que mientras se realiza el G20, Trump mandó a su mano más dura a negociar con Bolsonaro, ¿no? Claro. Y allí se habló del liderazgo de Brasil en la región, en políticas de mano dura, que creo que tenemos que ponerla como una gran preocupación, porque pueden terminar haciendo que la región deje de ser un continente de paz, como ha sido una característica, y vuelva a ser una zona de conflicto. Me quedo con eso. Carlos, que tengas muy buen fin de semana. Que les vaya bien. Carlos Gele, hablamos de política, de economía con él.